Durante la Edad Media, al río Saja se le llamó río Focín, por sus muchos meandros, del que deriva el nombre de Reocín, real valle al que pertenece la pedanía de Barcenaciones, lugar al que nos encaminamos el pasado sábado 16 para reunirnos con un nutrido grupo de amigos con la intención de realizar una gila. Son ellos los protagonistas del programa de hoy, con sus canciones, sus historias y anécdotas. Y por lo tanto, vaya por adelantado nuestro agradecimiento y cariño por permitirnos hurgar un poco en las Bárcenas más personales de su memoria. Barcenaciones, lugar de mieses, de ermitas, casonas y tejos, es también punto de encuentro en sus plazas y tabernas. Y desde allí comenzamos, con vuestra complicidad y amistad, el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. ¿Qué he documentado en esa presentación? Bueno, allí nos informaron bien de muchas cosas. Sí. Hola, Ando del Río, San Muy Sebastián. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, sin más preámbulo, y como decían antes, en las antiguas gilas, acá estamos todos. ¿Qué adivinanza has traído en relación con el tema que tratamos ahí? No. ¿No? Vaya. Como colaboran amigos, he cogido una adivinanza que me ha enviado un amigo. Vale. En concreto, Pedro González, que es un oyente fiel de aquí de Laredo. Un saludo. Un saludo, que además ha respondido alguna vez, nos ha llamado para dar la solución de alguna adivinanza. Y el otro día me llamó por teléfono y dice, te voy a decir una adivinanza para que la pongas en el programa. La tenía reservada porque es muy difícil. A ver, pero sorpréndeme, Tono. A ver. Porque el otro día me sorprendiste bien, ¿eh? Sí. Con lo de la espera aquella. Venga, por dentro, anda. Pues esta, no, esta es difícil. A ver, ¿eh? Venga. Estando quieto en mi casa, me vinieron a prender. Dice así, prender. Repito, estando quieto en mi casa, me vinieron a prender. Cuando de pronto mi casa se fue por las ventanas y yo preso quedé. ¿Cómo? A ver, no, otra vez. Es complicada. ¿Cómo es? Estando quieto en mi casa me vinieron a prender. Cuando de pronto mi casa se fue por las ventanas y yo preso quedé. Bueno, pues es habrá que pensar un poco. Pero bueno, si hay alguien que sabe hilarlo y dar con la solución, nos puede llamar al 942-61-2700. Hoy, martes 26 de abril del 2011, y que nos sorprenda con esa capacidad de localizar lo que acabo de preguntar. Muy bien, pues ahora con un tema de fondo de los piteros de Puente San Miguel, porque durante la grabación de la gila en Barcenaciones salen a relucir varias veces los piteros, en este caso era Bosi y Martín, pero como no tenemos ninguna grabación de ellos, hemos recogido la grabación de los piteros más cercanos a Barcenaciones, que son estos de Puente San Miguel, de la colección Folclore de España, volumen 3, Romería Montañesa, de 1975, pues hemos entresacado esta jota a lo pesado, que ellos titulan Tienes los zapatos rotos, y sobre ese tema, pues Tono nos contará alguna cosilla más. Vamos a escuchar. Salimos una vez más a recibir la hospitalidad de aquellos amigos que nos vamos encontrando por el camino, que nos abren sus casas y nos invitan a compartir con ellos su tiempo y sus recuerdos. En amena charla desarrollamos estas gilas ante nuestros micrófonos nos hablan desde la experiencia personas como Balbina González Gutiérrez, que a sus 79 años aún recuerda anécdotas de su juventud y que rememora junto a Carolina Gutiérrez Sainz, Lolina, de 75 años. También con ellas interviene Manuela García Fernández, Manolita, que cuenta 68 años, y Eugenio Linares Gutiérrez, también de 79 años. Si ellos aportan la experiencia, los jóvenes aportan la ilusión por hacer de su pueblo un lugar único. Así nos lo van contando Fidel Fernández Gutiérrez, en cuya casa nos reunimos para hacer esta gila, Domingo Sánchez González y José Manuel Telechea González, a la sazón alcalde pedáneo de Barcenaciones. Y para que nada nos falte en esta gila, contamos con bandurrieros, pues una parte del grupo de la Escuela de Folclore de Rocín nos acompañan. Y también nos acompañan Eduardo García Sánchez, Antonio Gutiérrez, Aquilino Sedano Valmontín, Herminio Bollo Quesaiz y Antonio Oria García con sus rabeles. Y también han querido compartir esta gila con nosotros otros amigos, Gustavo, Isabel, Inma y Monse. Con todos ellos y con todos vosotros, estamos hoy de gila. Pues comenzamos ya esa gila en Barcenaciones y empezamos escuchando lo que nos cuenta Fidel Fernández, en cuya casa nos encontramos para realizar la gila, y también hablamos en este primer momento con José Manuel Telechea González, que es el alcalde pedáneo de Barcenaciones. Vamos a escucharles. Sábado 16 de abril del 2011, son las 6:15 de la tarde y nos encontramos en Barcenaciones. Y como toda buena gila, pues hay que tener un sitio donde ubicarse y donde estar sentado, pues para hablar con todos estos amigos que tan amablemente se han ofrecido hoy a colaborar en la gila que vamos a realizar en Barcenaciones. Y como primer sitio, el sitio físico donde estamos sentados, pues es una estupenda bodega que tiene un blanco y un albillo fenomenal, del cual doy fe. Y queremos que nos cuente un poco Fidel, que es su dueño y mentor, pues un poco que nos cuente dónde estamos. Bueno, pues como bien has dicho, estamos en el pueblo de Barcenaciones, un pueblo de los más bonitos quizá del pueblo de la provincia de Cantabria. Estamos en el comedor de mi bar. Aquí principalmente lo más importante es el vino blanco, porque hay una bodega muy buena, semienterrada, guarda su humedad, su temperatura, y luego, bueno, pues damos raciones, tapas y demás. Y bueno, y de momento, pues es lo que hay. Es todo un edificio en piedra, un edificio antiguo, me imagino que tenga su historia. ¿Nos puedes comentar un poquito? Sí, bueno, a ver, yo nací aquí y siempre lo conocí pues como tienda. Primero era pues la típica tienda de pueblo que tenía pues de todo lo que pasa, bueno, pues luego ya, pues a medida que la tecnología avanza, abrieron pues las grandes superficies y demás, y bueno, pues se fue quedando pues en bar, lo que es ahora. Y lo que sí se trataba de guardar y respetar es toda la antigüedad que se ha podido del edificio. Guardar todo, o sea, conservar las maderas, piedras, ladrillo macizo, como podéis ver. Fidel, hemos llegado nosotros hasta aquí, pero para quien quiera llegar, ¿qué nombre tiene el bar? El bar se llama Bodega La Tienda o el bar de Fidel, porque también conocemos pues, el bar de Fidel. Pero en sí es Bodega La Tienda por la bodega. La ubicación pues muy muy sencilla, en el pueblo de Barcenaciones, en el centro de la plaza justamente. O sea que es muy sencillo. Y llegar a Barcenaciones, súper sencillo. O sea, si vienen por autovía, salir de Anquijas, y si vienen por la carretera vieja, pues bueno. Pues bajando Quijas a 1 kilómetro, ahí está Barcenaciones. Un valle precioso, a la parte derecha, digamos, por la carretera vieja. Y creo que merece la pena ver. Ahora nos contará un poco más el alcalde, que tenemos también el placer de contar con él, pero no queremos dejar escapar a Fidel, porque también sabemos que es un gran artista. Tenemos aquí además alrededor muchas figuras, colabora en el Belén, Y bueno, queremos también que nos cuentes un poco de dónde te vienen estos trabajos, de cómo empezaste a hacerlo y un poco que nos cuentes qué es lo que haces. Bueno, pues esto simplemente fue o es inspiración. Inspiración y vueltas a la cabeza y mucha, mucha imaginación. Y bueno, pues me gusta trabajar mucho con troncos, con raíces, flor seca. Y bueno, no sé si sabéis que se han hecho 2 años el Belén, un Belén muy bonito. Y lo típico que tiene ese Belén o lo peculiar es que son las casas, son reproducciones del pueblo y están hechas en corcho, digo en corcho, en tapones, para que lo entendáis, en tapones de botellas, y los tejados son todos de piña. Entonces, bueno, me imagino tener la oportunidad de verlo, os lo enseñará el señor alcalde. Y bueno, y a ratos libres, pues es a lo que me dedico. Me relaja mucho, me gusta y sobre todo, pues eso, es imaginación y reciclar también, que también es muy importante. Utilizar cosas que nos dan a la naturaleza o que sobran a la naturaleza y que se pueden aprovechar perfectamente. Y para que nos meta las ganas de venir al pueblo, porque Fidel ya nos ha dado pues unas pautas de cómo llegar, saliendo por Quijas y tal, y nos dice que es muy guapo el pueblo, pero que nos diga el alcalde José Manuel Telechea, ¿por qué no podemos perdernos una visita a Barcelonaciones? La verdad es que sí que merece la pena por lo que hemos visto las 2 veces que hemos estado aquí, pero ¿por qué no podemos perdernos esta visita, José Manuel? Hola, buenas tardes. Pues hombre, perder la visita a Barcelonaciones yo creo que es una pena, ¿no? Porque sus casas, sus enormes casas restauradas con las casi que con las manos de todos los vecinos, cuyo trabajo hay que agradecerles porque mantienen todas sus paredes, todas sus piedras, todas sus maderas en unas condiciones extraordinarias. Aparte de todas las casas, la tranquilidad del pueblo. Nos encontramos aquí al lado del río Saja con una vegetación enorme que lo estamos palpando en el Belén que Fidel, que luego seguiremos hablando del Belén, porque creo que es la materia importante de este pueblo en estos momentos. El blanco, como decía Fidel antes, que ni que perderse, yo os aseguro, vosotros que ya habéis estado aquí más veces y lo habéis notado, la comida del mesón, en definitiva, yo creo que no se puede perder la oportunidad de visitar Barcelonaciones. Fidel decía antes que efectivamente, que por la carretera vieja de la Nacional 634 de Bilbao a Galicia es facilísimo. O sea, te sitúas a la altura de Quijas y Barcelonaciones está justo primera derecha, justo entre Torrelavega y Cabezón de la Sal. Pero repito, es importantísimo visitar Barcelonaciones. Hace 6 meses, en una entrevista en televisión, nos presentamos al pueblo de Cantabria y, bueno, yo dije que era uno de los pueblos, para nosotros creo que es más bonito de Cantabria. Vamos, toda la gente que lo visita aquí. Tenemos gente de Madrid que ha comprado sus casas, del País Vasco, de varios sitios de España, y bueno, de aquí cada día pues nos encontramos con bastante gente que no se quiere marchar de aquí. Cada día vienen más familias y cada día pues nos encontramos con gente nueva en el pueblo. Al hilo de lo que comentabas, que habéis participado en el concurso del pueblo de Cantabria, y eso lo habéis hecho este año, habéis participado una vez, ¿cómo habéis quedado? Me imagino que bien, ¿qué os han comentado? Bueno, este es el segundo año que nos hemos presentado. El primer año fue en el 2009. Desde luego, las bases que el gobierno de Cantabria pone para presentarte, pues Barcelonaciones, era el primer año y nos cumplimos bastantes objetivos de eso. Pero este año, concretamente, nos hemos presentado 12 pueblos y nosotros, bueno, creemos que ha sido el pueblo más importante con toda la presentación que han hecho. O sea, todas las bases que el gobierno de Cantabria ha marcado, Barcelonaciones las ha cumplido. Únicamente Barcelonaciones cumplió las bases. ¿Por qué no nos dieron el premio? Bueno, yo creo que entre los 12 es difícil escoger. Yo creo que, y tengo aquí a mi lado a un compañero de la Junta Vecinal, que es Domingo, yo creo que ha sido injusto, aunque todos tienen sus méritos para ganar, yo creo que ha sido injusto no dar a Barcelonaciones el premio. No han conseguido eliminarnos, esa es una parte importante, no han conseguido eliminarnos como han eliminado a otros. Pero bueno, lo seguiremos intentando. ¿Vais a presentaros el año que viene? Sí. Vale, con muchas más ganas. Además, sí, tenemos aquí un núcleo de gente que nos apoya y que nos ayuda y que nos da muchísima más moral para todos eso. Aparte de todo eso, pues, como en Barcelonaciones, tenemos gente de la pintura. Por ejemplo, tenemos a Julio Sanzaid, que vive aquí en Barcelonaciones, Tenemos a Charo González, una pintora nacida aquí en Barcelonaciones, que reside en Santander, pero que tiene su casa aquí. Y tenemos a José Antonio Gómez, también nacido aquí en Barcelonaciones. Y el año pasado empezamos con la primera exposición de pintura al aire libre, donde participaron todos los pintores del Ayuntamiento de Riocín, concretamente en varias calles del pueblo, todos los cuadros colgados en las paredes de piedra. Yo creo que ha sido la única vez que alguien, pues, algún pueblo ha intentado hacer una cosa de esta. La verdad se quedó muy bien la exposición, tuvo un éxito un fin de semana, sábado y domingo, y bueno, seguiremos intentando más cosas este año cuando pasen las elecciones y bueno, a ver qué sucede. Gracias, alcalde. Como bien nos contabas, es importante es la arquitectura y la historia de los pueblos. Mucho más importante, mucho más cordial es la gente que los habita. Cuando llegas a un lugar y te tratan bien, como nos tratan ustedes aquí, pues da ganas de regresar, como ya hemos hecho. Estuvimos aquí en el primer encuentro, en la primera gila de Rabeles, y hemos vuelto hoy pues para hacer la gila aquí en directo. Y entonces, parte de la gente que se mueve, que hace, que se activa, que participa, pues tenemos aquí una pequeña, bueno, pequeña no, bastante nutrida representación, y nos van a interpretar un tema porque ellos pertenecen al grupo de rabelistas de la Escuela de Folclore del Real Valle de Riocín, al cual pertenece Barcenaciones. Nos van a interpretar un tema. ¿Cuál nos vais a interpretar el primero? Eduardo, ven, acércate un poquitín. Gracias. Cuatro mozos de Carmona. Cuatro mozos de Carmona. Ellos son muchos más, ya los hemos presentado al principio, lo haremos también al final, y nos van a interpretar ese tema. Vamos a escucharlo. Thank you. los rabeles, hemos escuchado los rabeles, que junto con la pandereta, las panderetas son los instrumentos emblemáticos en las gilas. Seguidamente hablamos con Balbina y con Carolina. Sí. Hacia bueno. ellas fueron nuestras preguntas, un poco para ir despertándoles en sus recuerdos, aquellas marzas, empezamos a preguntarle por las marzas, a ver cómo se desarrollaban en su juventud, y esto era lo que nos contaban. Pues pasamos ya a la parte más de la historia, más tradicional, y para ello ha venido aquí Balbina para que nos cuente pues esos recuerdos que se van quedando siempre en los rincones de la memoria, que nunca echamos mano de ellos hasta que van ellos solos surgiendo pues en conversaciones como esta. Balbina, los mozos rondaban marzas en su juventud. Rondaban las marzas, sí. Iban por las casas y le daban huevos, alubias, patatas, le daban de chorizos, de todo. ¿Venían los mozos del pueblo? Sí, del pueblo, eran del pueblo. ¿Solo del pueblo, del ayuntamiento, no, de otros pueblos? Del pueblo venían nada más. Bueno, eso cuando yo era pequeña, después ya venían de otros sitios. Pero cuando era niña, del pueblo. Venían del pueblo, o sea, solamente de aquí. ¿Que empezaban por la tarde, recuerda usted? Por la tarde, Zuca, casi de noche venían. ¿Después de hacer las faenas sí, del campo, sí, de hacer sí, las vacas? Sí, después de trabajar, el campo. ¿Y estaban ya hasta muy tarde? Bueno, andaban por todas las casas. Había menos casas que ahora. Claro, uh-huh. Ahora se ha edificado mucho y había menos casas que ahora. ¿Y luego con los daos que les iban dando los vecinos? Ah, pues lo comían, hacían una comida, una cena, todos ellos, y lo cenaban o lo comían. ¿Cuándo hacían la merienda esa? Lo hacían al otro día. ¿Al otro día? Sí. ¿Ellos son a la no, invitaban a gente también. Invitaban a sí. gente y hacían alguna fiesta. Pero eso cuando yo era pequeña, ya hace muchos años, ¿eh? ¿Hacían fiesta, traían músicos? Sí, o... no había músicos, nada más que Bus y Martín. ¿Mozas en el pueblo que tocasen la pandereta para...? Sí, tocaba la pandereta y tocaba el Santo San Benito. Los sí. picayos. Sí, tocaban la pandereta y bailaban los picayos los chavales de aquí. Sí. Pero poco tiempo, ¿eh? Y sí, había que sí. mucho que trabajar. Venir al campo. ¿Los domingos salía, tocaban, hacían baile con la pandereta? No, la fiesta de San Benito que se arriba. El día de la fiesta de San Benito tocábamos el santo, nada más que ese día. Porque aquí la fiesta no se bailaba el santo. El Corpus es aquí y aquí no se celebraba. El santo le bailábamos en San Benito, solamente. ¿Y recuerda cómo eran los picayos a San Benito? Bueno, ya ni me acuerdo, ya por fin, los años que hace ya, ni me acuerdo ya. Iban vestidos con pañuelo, con las ropas como ahora, parecidos ahora. Pantalón blanco. Pantalón blanco y camisa y el chaleco y eso. Sí, y yo llevaba pues una falda larga, el pañuelo así al cuello. ¿Y cuándo dejaron de cantar esos chicos? Ah, pero muy poco, se tocó muy poco. Se tocó muy poco porque había que ir a trabajar mucho. Había que ir a trabajar mucho el campo y eso, se trabajaba mucho aquí. Uh-huh. Y tuvimos que dejarlo, claro. ¿Y en la noche de San Juan qué hacían? ¿La noche de San Juan? Ay, no me acuerdo de San Juan. ¿No hacían sacaban, los motos alguna bueno, sacaban, llevaban los carros y los metían, los subían a los árboles. Sacar el carro, casi vieron Villegas y le subían ahí a los árboles. Y las perolas de la leche y las tiraban sí. al río. Eso sí. ¿Se acuerda de alguna estrofa que cantaba entonces, por entonces? Ay, no hace falta que la cante, que la recite. El veraneo de nuestras tierras. El veraneo de nuestras tierras, es delicioso sin par igual. Ahora, lo de Santander o de Cantabria es. Sí. La sé entera, pero no la canto ahora, estoy muy nerviosa. Ah, vale. ¿Qué otras cosas nos pueden contar ustedes sobre las fiestas? Que salía mucho el río aquí y entraban las casas. Se desbordaban las riadas. ¿Las riadas? Una cosa que no le preguntaba. En mi casa la primera entraba. Y teníamos que salir fuera de casa todo el tiempo. Que no le he preguntado antes, ¿los que rondaban las marzas que eran los quintos o eran ya mozos de todas las no, edades? Chavales, oye, de 17, 18 años eran. Que estaban ya para quintas. Claro, quintas, claro. Sí. Pero era cuando yo era pequeña, ¿eh? Ya no vive casi nadie ya. Carolina también está aquí asintiendo, ¿se acuerda de algo? De las marzas, sí me acuerdo, sí, de las borracheras que cogían en mi casa. Un año de las marzas, aquel lo ríe, pero igual estaba también él. Pues salieron a pedir y había una nevada, qué bueno. Cogieron y había morcillas, había un palo de morcillas o dos, no sé cuántos. Bueno, todas las morcillas fueron abajo, a freír el mortillero y eso. Y había una nevada, qué bueno. Pero uno de ellos se emborrachó, no voy a decir quién, claro. Se emborrachó y le cogieron y le metieron a la cama. Y cuando estaban comiendo las morcillas descalzo y en calzoncillo, se presentó otra vez a la tienda. ¿Sabes quién era? Gilio Quintana. No lo quería decir, pero lo dijo, ¿eh? Gilio. El pobre, porque igual la alegra. Sí, el pobre, sí, además de verdad. Pues cogieron la borrachera, ya te digo, no podían con él y se metió en la cama. Así que cuando ya se lo había pasado un poco, salió en calzoncillos y dice, ¿cuándo otra vez para la tienda? Sí. Bueno, y nos estaban hablando también de los picayos en San Benito. Quiero aclarar lo que dice Lolina de este señor y tal. Virgilio Quintana fue un campeón de bolos. No sé si vosotros conocéis, pero Virgilio de Quintana fue un campeón. Ahora, lamentablemente, pues está en unas circunstancias, está en cama y tal, nacido también en este pueblo. Bueno, pues un recuerdo desde la Gila para Quintana y que lo contamos además con todo el cariño y todo el amor, ¿verdad? Todas aquellas anécdotas. Que cantaban muy bien, eran 7, 8. Cantaban. José Ramón. Aquellos eran mucho mayores que yo, ¿vale? Yo canté mucho más tarde y mucho peor, ¿eh? Bueno, José Ramón, que aunque es de Cabezón de la Sal, Domingo, perdona. Aunque eres de Cabezón de la Sal, nos contabas que llevas aquí viviendo muchos años. Cuéntanos un poco el porqué de venirte a Vercenaciones y luego nos echarás una canta. Sí, ¿no? Bueno, yo venía a Vercenaciones, vine de niño, por lo tanto, las razones de venir, pues porque me trajeron mis padres, evidentemente, no lo decidí yo, ¿no? Aunque estoy muy contento en Vercenaciones y me siento tan de Vercenaciones como, iba a decir, como los demás, no como aquellos, los que realmente lo son, ¿no? Pero esta gente que dice ya que cantaban y que se emborrachaban, ellos son muy anteriores a mí, o sea, por lo menos 15 años o no sé cuántos más que yo. Yo también canté las marzas, pero pues cuando era un niño y en la escuela y tal, o sea, no, todas esas cosas de las cenas y tal, eso la verdad es que yo no lo viví. ¿Y se acuerda la marza que cantaba? Aunque no la cante, ¿la puede recitar? Recitar, pues es que yo creo que son las mismas que de siempre. ¿Cómo es? Es aquello de hemos dispuesto una cena, no tenemos dinero, un celemín de castañas para irnos entreteniendo. Yo creo que esas cosas así, pero es que la verdad es que ahora mismo no sería capaz de recitarlo todo tampoco, ¿no? Porque claro, hace tanto tiempo que no las canta, que no las... Y no hay intención de enseñárselo a los recordarlas, a los... No, claro. El principal problema que tenemos aquí es, para enseñarle a los mozos, es que casi no hay mozos. Ese es el problema. Bueno, aunque sean mozos un poco más crecidos como los que tenemos aquí, pero son mozos muy interesados en el tema. Por efectivamente, iba a decir hacer mozos, no traer mozos de algún sitio para enseñarles, porque nosotros aquí es que casi no quedan, o sea, es prácticamente imposible. Bueno, pero la primera labor, haya o no haya mozos, es recordarlo un poco, sí. Transcribirlo para poderlo enseñar. Y yo creo que sí que hay gente con mucho interés, aunque ya no sean tan mozos, pero hay gente con mucho interés en revivir la tradición. Sí, concretamente este año, te recuerdo, Domingo, que coincidimos en llevar a cabo pues las marzas en Vercenaciones. Quedamos aquí un día y aquí está presente uno de los que nos iban a enseñar a cantar las marzas. Lo que pasa es que como este hombre, que es Antonio Oria, tiene tantos compromisos entre las motos, los coches, el rabel, las vacaciones, y no tiene tiempo de nada, entonces espero que este año, Antonio, espero que este año iniciemos en Vercenaciones otra vez las marzas. Las marzas y los picayos, volver a recuperar estos picayos de Vercenaciones. Pues sí. Entre las mujeres, unas con otras, puede llegar a salir. Sí, está más complicado porque la verdad es que tampoco la gente joven se ha abandonado ya el pueblo y se han ido a vivir a otros sitios y... Pero se pierdan, por lo menos tenerlo ya recogido, porque si no, en cuanto falte esta generación, ya se perdió todo. Sí, no, desde luego que esta generación es la que nos tiene que enseñar todo lo que hicieron ellos en tiempos pasados, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos iniciando y recuperando todas las tradiciones de los pueblos, y concretamente en Vercenaciones, pues, aparte de las marzas, iniciaremos algo también con las tradiciones de la pandereta y de todos los bailes de los picayos. Pero yo creo que el principal problema, es como decía Domingo, es la falta de gente. Entonces, al no haber mozos o no haber niños, haber muy pocos niños, pues claro, esas tradiciones, a ver, aquí se las enseñas. No puedes ir, bueno, sí, me está indicando que se las enseñemos a los rabelistas. Pues es una de las opciones que queda, porque como dice Domingo, niños pues como que no hay o muy pocos, entonces bueno, pues la única forma de conservarlo pues es lo que enseñar a gente que lo cante, que lo toque, para poder conservarlo por si algún día igual la población aumenta y podemos enseñar, aunque sea a los nietos. los mozos que se marchan de estas poblaciones y se van quedando los ancianos en ellas, y claro, a la hora de recordar las fiestas, de celebrarlas, pues ya carecen de ese sentido también, una vez que se ha eliminado la tradición, ¿no? Recuperarlo es difícil. Aparte que pierde el sentido, ya queda un poco artificioso. Antes cumplía una función pues al ir perdiendo esa función, pues va quedando... pues. Pero lo importante es que no se pierda. Uh-huh. Nos hablaban de San Benito, que se celebra el 11 de julio, patrón de los cojos, nos contaban. Y tienen allí una ermita encima de una cueva donde celebran cosas que luego nos comentarán. Vamos a escuchar un tema musical que no se interpretó allí, pero... lo tenemos grabado en ese disco que has comentado antes, Romería Montañesa, de la colección Folclore de España, el volumen 3 dedicado a Santander, y los Piteros de Puente San Miguel nos interpretan ahora Un Ligero. Aprovechando que había bajado a acompañarnos y a participar en un principio, pues como simple espectador, pero una gila es un lugar abierto donde todos tenemos voz. Pues allí estaba Gustavo Cotera, nuestro amigo Gustavo, y intervino preguntando pues sobre marzas y alguna otra curiosidad que él tenía. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de aquí bien cercano, en Fresnedo, que están haciendo buenas actividades, en Rudagüera, están haciendo, con la gente que quiere participar en esto, están haciendo un buen trabajo de recopilación. Hemos venido varias veces a grabar, aquí nos está acompañando hoy en esta gila también Gustavo Cotera, que es uno de los promotores de que se lleve a cabo tanto las marzas como canciones de Navidad, como las fiestas de la Magdalena, etcétera, de San Roque... Pues bueno, yo creo que es ponerse manos a la obra y llevarlo adelante, ¿verdad, Gustavo? Que lleva tiempo, pero luego a la larga se agradece, ¿verdad? Sí, aunque no haya gente joven, allí nos ocurre lo mismo, en Fresnedo, que la mayoría ya todos peinamos canas. Pero entonces, dando un salto un poco en el rigor que antes generalmente, pues eso, los picayos siempre lo cantaban muchachas que estaban solteras, o sea, que todavía no se habían casado, los que bailaban los picayos, pues era también muchachos muy jóvenes, y nosotros ya no nos queda más remedio que las que canten los picayos, pues ya sean mujeres de casadas, abuelas incluso, pero es la única forma que vemos un poco de que vuelvan otra vez a las fiestas montañesas, que vuelvan las marzas, que vuelvan los picayos, o que vuelvan otras, los villancicos, los cantos de reyes, de Navidad, que si antes lo hacían los niños o los mozos, pues ahora ya lo tenemos que hacer los casados, los abuelos y los que... Pero el caso es que, bueno, intentando hacerlo con dignidad, con el mayor rigor que se pueda, y haciendo esa salvedad de que ya a las edades no estamos quizá para salir vestidos de danzantes de blanco a bailar picayos, pero quizás se pueda conseguir. Y yo veo aquí, entre los que tocan el rabel, pues aparte esos de buenas voces, y que podrían muy bien salir como marceros, a que se volvieran a oír otra vez las marzas aquí a la orilla del Saja. De momento lo más importante, que es el conocimiento y la afición por las tradiciones, ya lo tienen, con el rabel lo están demostrando, así que sería ampliar el repertorio y aparcar un poquito el rabel y cantar esas cosas de su pueblo. Después de esta conversación con Gustavo, pues el alcalde quiso referirse y quiso comentarnos la cabalgata que hacen, la cabalgata de Reyes, famosa, y que la desarrollan en un entorno muy peculiar, en una cueva que tienen debajo de la ermita de San Benito. Por cierto, si alguien quiere verla, en nuestra página de Facebook hemos colgado ya las fotos de esta gila y hay una vista desde el interior de la cueva. Uh-huh. Es las urgencias del río. Y fotos de los que colaboraron en la gila y de la ermita, etcétera, y de sitios de barcenaciones que podéis ver en las fotos que Tono ha colgado en Facebook. Deciros que de esa cueva emana el regato de las Escubias, que es al final muere en el río Osaja, y que, bueno, pues los críos, lo comentábamos allí, tiene que ser una emoción tremenda, porque claro, en el entorno de la cueva, allí reunirte con los tres reyes magos y que encima te den regalos, pues decíamos, aquí se les tiene que poner a los críos los pelos de punta. Nos lo contaba el alcalde. ¿Os quería comentar algo? No, sí, yo quería comentaros lo que decía antes Fidel con el tema de la participación de la gente. Aquí hacemos, aparte de todo el tema del Belén, hacemos una cabalgata de Reyes. Creo que en el Ayuntamiento de Reocín no lo hace nadie, vamos, no hace nadie porque no tienen el lugar como tenemos nosotros, que es una cueva donde la gente del pueblo, esta gente mayor y tal, se refugiaba cuando la guerra, cuando los bombardeos y tal. Bueno, pues ahí hacemos la cabalgata de Reyes. Entonces, nos cuesta muchísimo organizar toda la cabalgata por falta de gente, ¿no? Lo que sí que es curioso, porque cuando, bueno, ya a los niños se les entrega un regalo, los reyes, es curioso porque al final te juntas con más de 150 regalos. Aparecen niños por todos los sitios. Entonces, es curioso eso porque sí es cierto que la falta de personal lo echamos mucho en falta. Lo que pasa es que viene cada año viene más gente a verla. El entorno es, como dice José Manuel, es ideal, porque es una cueva natural, enfocada, o sea, iluminada, es preciosa. Entonces yo creo que cada año vienen más niños a ver, o vienen sus padres, los traen, y entonces, claro, por eso dice que a la hora de repartir hay 150, eso, pero no es que haya 150 niños. O sea, los hay en ese momento, ese día, pero luego en el pueblo pues quedan cuatro. Yo creo que la afluencia de niños es por eso, porque cada año yo creo que es más bonita y el entorno es ideal. Bueno, estamos hablando muchos de los mozos, de los rabeleros, de la Escuela de Folclore de Reocín, y queremos que participen otra vez con otro tema. ¿Cuál nos vais a interpretar ahora, Eduardo? Por Requejo sale el sol. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Thank you. ese lucero y en la viña de Reynosa tengo yo lo que más quiero. Seguimos desarrollando esta gira y en esta ocasión nos habla Eugenio Linares Gutiérrez. Como ya un jubilado que es usted, la gente, en la actividad económica del valle era la ganadería, también salían fuera a buscarse la vida. ¿A qué se dedicaba la gente? Pues hombre, a la ganadería 4 o 5, los otros con una vaca, otros con 10 y... otros a trabajar, pues nada, la juventud se tenía que ir de criados a Somo, los chavales de 18 años, 17, de criados. Y también nos comentaba que trabajaban en la mina. Lo comido por servido, yo en la mina no, yo me fui con 14 años, me fui a Ceuta, me llevaron, cumplí los 14 años en... ¿Se trasladó su familia allí? No, tenía dos hermanos allí trabajando, como allí a ganar el pan, a trabajar como vienen ahora los de los indianos esos. ¿Y a qué edad regresó usted a Barcenaciones? Yo a los 20. ¿Y en qué trabajaba? En un bar. ¿En un bar? ¿Aquí cerquita? Allá en Ceuta en un bar, y aquí estuve también 13 años en un bar en Torrelavega, y después entré en la Firestone. Y claro, que ya cuando vino, pues estaba usted un poco ya más desligado, claro. Entonces, yo la juventud no la he pasado aquí. ¿Y cuando usted regresó, se celebraba alguna fiesta, tanto en Barcenaciones como en alrededores? Sí, todas, claro. ¿Más se acuerda usted de pasarlo realmente bien? Yo he pasado bien nada, no sabía bailar, no sabía cantar, no sabía nada. Pues tenía que ir como las ovejas detrás. ¿Llegó a casarse usted? Sí, eso sí. Suerte que tuvo, ¿eh? Pues sí, pero lo demás nada de... Fuimos unos esclavos. A veces yo veo la tele, dice, hay esos pobres que vienen en pateras, esto y lo otro. Digo, pero si nosotros íbamos igual. Sí. Y la gente no lo comprende eso. Sí. Pero bueno, estamos hablando que en alguna fiesta, pues usted saldría a disfrutar después del horario laboral. ¿Cuál es con las que se acuerda con más agrado? ¿Por aquí? Sí. Pues no sé, pude ir pocas porque además... Me coloqué al año así de venir en un bar y tenía que ir los domingos a trabajar, claro. Así que las fiestas para mí, claro. Bailar era, no sé. Era complicado. Bailar me decía la novia, vamos a echar un baile, no, que yo no sé, no puedo bailar, no sabía, claro. Que bueno. se me cansa esta pierna. ¿Pero y qué bailaba su señora? ¿Jotas? Nada, sabían de todo, las chavales bailaban de todo. ¿Sabía bailar jotas y eso? Yo no. No, no, su señora. No, tampoco. Tampoco. No. Y usted no la pudo enseñar tampoco. ¿Cómo iba a saber? Claro. Ah, padre, no sabía yo. ¿Y en Ceuta tampoco aprendió nada? Nada. ¿De lo que allí se hacía? Nada. No. Bueno, gracias a Eugenio, ¿eh? Ha sido un placer conversar con usted. Vamos a preguntar un poco más a las mujeres, a ver qué nos cuentan, ver, que ¿vale? Que ellas dentro de lo que podían, también disfrutaban. Salían a cantar y a bailar. Y son además las que mejor se acuerdan. Y volvimos a hablar con Balbina y con Carolina y con Manolita, que estaba también por allí. Y nos contaban, pues, algunas cosas más de las que en esos momentos recordaban, porque quizá por los efectos de tener el micro delante, pues se les había ido un poco la memoria y o no querían o estaban un poco vergonzosas. Pero la verdad es que de vez en cuando también nos contaban alguna picardía de esas que ellas habían vivido de mozas, como cuando iban en moto las dos juntas a Virgen de la Peña. Y bueno, pues vamos a escucharlo. A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? Estábamos hablando antes que hay una fiesta que es la fiesta del patrón de aquí de Barcelonaciones, que es San Benito. Sí. Aquí más bien era San Juan, ¿no? Era San Juan, pero nunca se celebró. Pero después el Corpus. San Benito. Bueno, cuando salían los picayos era el día de San Benito. Y se decía el santo. Y entonces empezaba la fiesta, venía, ha comentado antes que venían como músicos, vos y Martín, que tocaban el pito y el tambor. Y el tambor, Y ustedes bailaban a las jotas y todo esto. Se disfrutaba mucho con ellos. Sí. Es verdad eso que se dice por ahí, que cuando ya llevaban varias horas tocando, pues claro, volvían al mismo repertorio y tocaban una y otra vez la misma. Y a uno le gustaba algo y decía, ¿y ahora qué tocamos, hermano? Y decía lo mismo. Pero más fuerte. ¿No? Eso es. O sea, que no es mentira eso que habíamos oído ahí. Lo mismo, pero más fuerte. Eran muy majos. ¿El día de la fiesta solamente era ese día o en la víspera ya iban preparando alguna...? La verbena en la víspera. Aquí abajo la romería en San Benito, pero la verbena se hacía aquí el día antes. San Benito está aquí. Sí. San Benito está arriba. Arriba y la verbena la hacían de víspera aquí. La verbena aquí, siempre. Venían los piteros y hacían una romería, ¿dónde? ¿Arriba? La romería tocaban arriba, pero la verbena aquí, en la avenida San Benito. Que estaba más bonita que ahora, es que al hacer la carretera la cortaron, pero se hacía la romería en la otra parte, y estaba mucho más bonita. Sí, era grandísimo aquello. Y no paraban de tocar, ¿eh? Empezaban y no paraban. Bailaban los mozos, las mozas, todos. Y hasta la noche. Sí, sin parar. Sin parar. Y luego cada uno a su casa. En moto a Virgen de la Peña. A ver, cuéntenos eso que se ríen tanto. En moto hasta Virgen de la Peña. ¿A qué iban a Virgen de la Peña? ¿A bailar? ¿A seguir el baile? ¿Qué había? ¿Mejor fiesta allí o qué? Chiquitina que tenía yo. Me llevaba ella a mí. Tenía el novio una mili. Y después, cuando no teníamos moto, en el tren de las 7:30, pero había un músico que era un poquitín, no sé, rabioso. Y siempre nos tocaba un vals a la hora del tren. Cuando salimos para acá, tocaba el vals y nos volvíamos a descubriendo. Y perdíamos el tren. ¿El instrumento tocaban? Tocaban, no, ¿qué está? El acordeón. El ¿cómo se llama? El saxofón y el tambor. Pero tocaba, que maravilla. Siempre a la hora de arrancar tocaban un vals. Y como era el que nos gustaba que siempre, a esa hora no tocaba. Nos volvíamos para atrás y perdíamos el tren. En casa teníamos que estar a las 6 en casa. Y las zapatillas en la mano. A las 6, a ver, para la gente joven que nos esté escuchando, no a las 6 de la mañana, como llegan ahora, a las 6 de la tarde. Después del rosario a las 3, al baile. Y teníamos que venir a casa a las 6. Mi hermana que atrasaba el reloj una hora, porque mi padre nos mandaba a entrar a las 6. Mi hermana le atrasaba una hora, en vez de ser a las 6, eran a las 5. Y mi padre le decía a mi madre, Rosalía, pero ese reloj se ha parado, ¿o qué? Porque le había atrasado a mi hermana una hora. A las 6 teníamos que estar en casa. ¿Y con ese horario tan estricto era posible echarse novio? Sí, nos quedaba si querían. Claro. Teníamos otra de día. A las 5 de la tarde. Claro. Y teníamos que ir al rosario primero, ¿eh? Primero al rosario. A las 3:30, a las 4 yo salía. A las 3, sí. Y además que el rosario. Y la parábola de las alpargatas las quitábamos, traíamos los pies, madre mía. Sí. Yo una vez estrené unos zapatos. Y poníamos hojas atrás. Se me rompieron por el camino. ¿Y qué? Dice la madre, pues ¿dónde vas? Tan deprisa, ¿cómo no cenas? Digo, no, quita, que voy a... ¿Dónde iba a quitar los zapatos? No traía suela, ya. No, ya traía todos los zapatos. En vez de zapatos, chanclos de goma. Y nos hacían rozaduras y teníamos que poner hojas abajo del tacón. ¿Para que nos harían daño? Sí, menos aquellos tiempos. Sí, en los días de fiesta la gente se ponía sus mejores galas, pero había también gente que llegaron a ver ustedes con el traje tradicional, con algún... Yo lavaba el sábado para el domingo. Si, claro, si era fiesta el sábado, lo lavábamos el sábado para que nos sacaran para el domingo. Las alpargatas esas de cintas. Si no tenemos que poner... Yo me acuerdo que tenía un vestido blanco y si me la manchaba tenía que lavarle por la noche para el otro día. Íbamos a misa sin medias. Un día voy a misa y me dice el cura, ¿cómo no llevar medias? Digo, porque no tengo dinero para comprarlas. Y dice, pues amarran unas hojas de berza a las piernas. Y le digo yo, sí, para que me piquen los pájaros. Sí, me lo dijo don Ángel, ¿eh? Ahora voy a poner hojas de berza en las piernas para que me piquen los pájaros. Bueno, nos contaba Balbina, que usted tocaba la pandereta. ¿Había alguien más que tocara acompañándola? ¿Y había alguien más que tocara algún otro instrumento aquí en el pueblo? La pandereta, nada más aquí. ¿Qué tipo de canciones interpretaban a la pa-? No hace falta que nos la cante, que nos diga. Ya ni me acuerdo Viva de la canción. Montaña Viva. O sí, pero ya no me acuerdo así. De las canciones. ¿Jotas? Sí, eran las jotas y el santo, es el santo, decían aquí. Sí. A tocar el santo. Nosotras tocábamos la pandereta y los chavales bailaban. ¿Y no se acuerda de ningún estribillo así? No hace falta que lo cante, ¿eh? Que el estribillo... De verdad que no me acuerdo, ¿eh? ¿No ha vuelto a coger la pandereta desde entonces? Y ¿no le da un poco de pena? Tocaba que la hacía hablar. Tocó, le ganó muchísimos premios mi madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Rosalía. ¿Rosalía? Sí. ¿El apellido? Gutiérrez. Okay. ¿Y no le da un poco de pena? Y la dieron muchísimos premios, ¿eh? Muchísimos le dieron. Sí. Sí, porque la hacía hablar, la hacía bailar, la hacía... No, yo la tocaba normal. Pero la pandereta seguro que la conserva usted. ¿Qué va? No la tengo ya. No. ¿No? Pues sí, me la dejaron. No es que no teníamos dinero para comprarla. Claro, y la de mi madre me la llevaron, que no la tenía guardada y me la llevaron. La tenía yo como de recuerdo, ¿no? Y me la llevaron, y no sé ni quién. Y, o sea, si alguien, por ejemplo, la propusiera que enseñara a las crías... Bueno, pues unas amigas y yo las enseñaríamos a tocarla. ¿Sí? ¿Se pondrían, se recordarían? Sí, de... sí, las enseñaríamos a tocarla. O sea, las crías... Lo que pasa es que no hay chavales aquí. Para decirme a mí, no. Si no, a las crías no recuerdan. Sí, no. Madre mía, los tipos aquellos. O sea, pero podría llegar a acordarse de... Bueno, sí, a lo mejor me acuerdo con el tiempo, a lo mejor... No sé, pero ahora ya no. Estoy nerviosa, ya no. Yo tengo que unirte. Bueno, les voy a proponer a nuestros amigos de Barcenaciones, a los rabelistas de la Escuela de Folclore de Reocín, que tienen aquí una labor ingente con esta gente tan importante y tan interesante, que, bueno, nosotros es un poco aquí te pillo, aquí te cojo, y entendemos que no quieran o ya no recuerden o en estos momentos no quieran cantárnoslo, pero ustedes que conviven diariamente con ellos, yo creo que es una labor a tratar, que ella recupere la pandereta y que se hagan grabaciones sobre lo que ella recuerde y también pues sobre las marzas y demás canciones que se interpretaba. Nosotros lo que esté en nuestra mano no tenemos ningún problema en colaborar. Vale, vais a interpretar otro tema, ¿qué nos vais a cantar, Eduardo? Madre, cuando voy a leña. Venga, pues vamos a oír ese tema tan, tan bonito. Madre, cuando voy a leña. Se me olvidan los rayos. Hemos estado escuchando durante la gira de hoy al grupo de rabelistas de la Escuela de Folclore de Reocín. Han estado interpretando los 5 de sus componentes, pero son muchos más. Vamos a nombrarlos, son Eduardo García, Arturo Gutiérrez, Aquilino Sedano, Antonio Oria y Herminio Boyaje. Antonio, perdón. Y Aquilino nos va a contar un poco cómo se desarrolla una jornada de instrumentación en la escuela, cómo os reunís, cómo ensayáis y, bueno, y quién dirige este cotarro, que nosotros lo sabemos, pero que quiero que le nombréis. Sí. Bien, el profesor Stasio, las clases son los miércoles de 7 a 9. Allí, pues dependiendo las canciones que él nos traiga, ahora estamos preparando cómo va a ser la presentación del disco de Adoble Cambá, y en él intervenimos también los rabelistas de Puente San Miguel. Pues estamos ensayando para hacer una presentación en el Teatro Concha Espina el próximo 7 de mayo, me parece que es, y estamos trabajando sobre eso. Y la jornada, pues normal, por grupos vamos ensayando las canciones que o nos da Tasio o otro compañero ha traído, y eso es de 7 a 9. Y después viene ya el acto lúdico, ya que es que nos reunimos ahí en un mesón todos los miércoles, ahí a seguir hablando de Ravel y a tomar unos vinos y a pasarlo bien, en resumidas cuentas. Que es uno de los lugares donde más aprende, porque yo recuerdo cuando también recibía clases de Ravel, al final eran las tabernas, en las tascas, donde pues intercambiábamos opiniones, salían temas a tocar, y yo creo que es un momento donde se hace grupo, se hacen amigos y se hace que la gente continúe con este instrumento tan, tan bonito como es el Ravel. Así es donde ya damos forma a todo lo que hemos ensayado con anterioridad, y una vez ya, y para el tercer vino ya sabemos la canción entera ya. Habéis celebrado hace bien poquito, hace 2 semanas, la primera gila de rabelistas del Valle de Reocín, el Real Valle de Reocín. Nosotros estuvimos aquí, os hicimos las grabaciones, ya lo pondremos en programas sucesivos, pero queremos que nos contéis ahora, a 2 semanas vista, qué impresiones habéis sacado el grupo, ha merecido la pena, vais a continuar con ello, ¿cómo lo habéis visto? Nos sentimos desbordados de la participación de rabelistas. En cuanto a gente ajena al rabel, igual habría tenido que más asistencia, pero bueno, para ser el primer año, a la hora de la comida casi nos juntamos 100 personas y fue un éxito. Creo que tenga continuidad. Todavía no hemos hablado, ni hemos hablado de presupuestos, ni hay que cerrar los presupuestos y demás. Y confiemos en que continúe, porque la verdad, tanto en Barcenaciones como en La Veguilla, como en la Casa de Cultura de Puente San Miguel, hubo bastante gente y han quedado todos muy contentos. Y la idea nuestra sería, en próximas gilas, pues llevarla por todos los pueblos del Real Valle de Reocín. La verdad es que es una historia bastante bonita, y que es una historia en donde nos podemos reunir, conocernos un poco todos aquellos que estamos enamorados de las tradiciones de Cantabria y del Ravel en concreto, y da pie a que surjan ocasiones como la que nos ha traído hoy a Barcenaciones a realizar una gila que, sin esa primera gila de Raveles que iniciasteis vosotros, pues a lo mejor hubiéramos tardado mucho más tiempo o incluso no hubiéramos venido, porque no teníamos a nadie conocido aquí, y ahora me imagino que ya que os conocemos, pues regresemos muchas más veces. Así es. Quería dar las gracias al señor Telechea, que ha sido el promotor y el inductor de que actuáramos aquí en Barcenaciones, así como al alcalde de Rocín y al concejal de Cultura, Antonio, que ellos han sido las piezas claves, y sin ellos pues no se habría podido desarrollar la primera gila. Vale, pues os damos las gracias a vosotros 5 y que hagáis extensiva las gracias al resto del grupo de la Escuela de Folclore, que os vimos actuando como despedida en la primera gila de Raveles, y nada, que volveremos muchas más veces y estaremos en contacto con vosotros. Y vais a despedir el programa, la gila, es que con tanta gila no sabemos de qué gila al final estamos hablando, pero en este caso la gila, el programa va a finalizar con vosotros, con vuestra música. ¿Con qué tema nos vais a despedir, Eduardo? Nos vamos a despedir con la comillana. Pues vamos con esa comillana y muchas gracias a todo el grupo y hasta siempre, amigos. Pero no nos despedimos. Ya sabéis que nosotros amagamos con las despedidas. Hay todavía dos o tres despedidas más. Oiremos este tema al final, cuando ya nos vayamos de verdad. Porque Fidel y el alcalde José Manuel Telechea nos querían añadir unas cosillas más. Fidel, ¿querías contarnos algo que se nos había quedado en el tintero? Una anécdota que había de cuando éramos críos. Sí, me ha venido a la memoria hace años, me recordó más José Manuel. Había mucho más chavales en el pueblo y se hizo un teatro con ayuda del cura que había en el pueblo entonces y se hicieron unas estrofas. Yo ahora mismo solo me he recordado de dos que me han venido a la memoria. Claro, yo era muy niño y hablando vosotros pues de estrofas, de cosas así de hace años. Entonces, pues bueno, las tengo aquí anotadas y si queréis os las digo. Mira, una era entrando en Barcenaciones. Qué frondoso está el moral. En el centro está la plaza y en la parroquia San Juan, nuestro patrón. Y otra dice, la ermita de San Benito aprecia Barcenaciones. Su tradición y su historia, con sus peregrinaciones, llega hasta aquí. Entonces, bueno, me recuerdo, había varias, pero yo desgraciadamente... Y esto se dijeron ahí en el programa. Después del teatro, estas letras las compuso, creo que uno fue el sacerdote o un hermano del sacerdote, y todas eran relacionadas con el pueblo. Y yo me han venido a la memoria estas dos. Uh-huh. O sea que tenían su música, era, yo creo que era pues una canción igual, era tipo montañés así, entonces se le acoplaba la letra. Y bueno, pues vale, lo que es interesante, hace 40 años, sí, quizás. Sí, sí. Más de 40 años. Vale. Ah, sí, era el tiempo de cesta y puntos, hablaba, ¿no? Por aquí, vamos, en esa época. Bueno, aprovechamos que estamos hablando contigo, Fidel, para darte las gracias por esta acogida que nos has hecho en tu casa, que recordamos a todos que nos encontramos en Bodega La Tienda, en Barcenaciones, y que Fidel amablemente pues nos ha cedido su espacio para realizar esta gila en la que tan a gusto hemos estado. Muchas gracias, Fidel, y volveremos por tu casa. Yo era una cosa que desconocía, no sabía lo que era hasta hoy y la verdad es que me ha encantado. Estoy orgulloso de haberos dejado el local y que le tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Cuando queráis, aquí estamos, en el pueblo de Barcenaciones y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias, Fidel. Queremos despedir también al alcalde José Manuel, que haya mucha suerte en las elecciones del 22 de mayo. Sabemos que lo tienes muy fácil, pero bueno, estas cosas hay que lucharlas y también agradecerte mucho que nos hayas acogido en tu pueblo, en Barcenaciones, y que, pues eso, agradecidos y que volveremos también. Bueno, pues cuando queráis, aquí tenéis el pueblo, aquí tenéis la casa de Fidel, que tan amablemente nos deja para todas las cosas, y quiero daros las gracias a todos vosotros y también, como no, a los rabelistas que... tiene mucho mérito en sus horas libres y en tan poco tiempo, pues lo que han tocado y lo que saben del Rabel. Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Gracias, José Manuel. Y seguimos despidiéndonos, ahora ya en directo. Ahora sí, ya nos porque despedimos. Para recordaros que volvemos el martes 10 de mayo. Un nuevo programa que aún no hemos decidido, sorpresa. ¿Cuál es? Tenemos varias cosas en la... Sí, en la recámara. En la recámara, exacto. Tono, y sorpresa. Ya, pues tú te quisiste seguir despidiendo, nos comentabas, no está grabado, nos comentabas que... Bueno, antes de comentarnos esto, resuélvenos esa adivinanza tan compleja. Te la repito. Estando quieto en mi casa me vinieron a prender, cuando de pronto mi casa se fue por las ventanas y yo preso quedé. Pues es el pez que lo coge la red. Ah, ya, claro, estaba en su casa, claro. Y se fue de su casa por las ventanas. Muy bonita esa adivinanza. Muy guapa, pero muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Pedro González, que fue quien me la dio, un saludo muy cariñoso para él, y que nos la, si alguna vez nos manda alguna otra adivinanza, pues que sea un poco más fácil, ¿eh? Bueno, pues eso, lo que estábamos diciendo, que ya en estos momentos de la grabación en Barcenaciones, ya se habían ido las mujeres, sí. Balbina, Carolina y porque las demás, tenían ¿por que qué? Darle ¿por qué, de cenar a los maridos a las 7 de la tarde. Sí, es que es lo que tienen los jubilados, que están muy ocupados porque madrugaban mucho y ya para las 12 ya comían y luego a las 7 pues cenaban y ellos marcharon. Pues que nosotros también nos marchamos, que os damos las gracias, que esperemos que os haya gustado este programa que realizamos en Barcenaciones, y sobre todo pues muchos saludos a la gente que intervino y que hizo posible que hoy estuviéramos hablando de Barcenaciones. Hasta siempre, Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez Serna, un saludo. Noé del Río San Sebastián. Adiós, muy bonito hasta programa. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima gira. Muchas gracias por vuestra participación, por hurgar en esos recuerdos, y esperamos volver a veros por aquí cerca. A domingo, muchas gracias. Sí, sí. Y tanto el Festivo del Pueblo, efectivamente. Muchas gracias por recibirnos en este pueblo de adopción tuyo y por compartir con nosotros tus conocimientos. Queremos dar también las gracias, que bueno, aunque han hecho una pequeña intervención, pues a Gustavo Cotera y a Isabel, que han estado aquí acompañándonos en esta gira tan especial en Barcenaciones, y a dos amigas de Laredo, que también nos han acompañado, a Ima y a Monse, que han estado aquí con nosotros pues participando de esta gira y de este ambiente tan familiar y tan cariñoso que han tenido todos ustedes con nosotros. Muchas gracias y les damos un fuerte aplauso de agradecimiento a todos ustedes. Adiós.